you your whole wide world. You better believe it. You better believe it. Since I saw that girl, I can't get away. Now I got to see her every day. You better believe it. You better believe it. You better believe it. Do I get a feeling when I kiss her goodnight? You better believe it. You better believe it. Is she on my mind whenever she's out of sight? You better believe it. You better believe it. Why I'm so happy when my girl's in my heart. She can stop the rain and make the sun come out. You better believe it. You better said you better believe it. Better come on, believe it. She's out of sight. You better believe it. You better believe it. When my baby looks at me, you know she starts to flame. If I lose that girl, I'm gonna go insane. You better believe it. You better believe it. I said you better believe it. You better believe it. I said you better believe it. Come on, you. I said you better believe it. Muy buenas, gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 603. Ya quitaba 100. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y en ivox.com, en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono. Ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes a sábado, y los domingos a las 8 de la tarde, también en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.com.org. Programa 603 dedicado a una banda en concreto, los Small Faces, y que contaría con la presencia de los tres de Divergencias. Small Faces, una banda mod, la banda mod por excelencia, en activo desde el año 65 al 69, compuesta por Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones y Jimmy Winston en principio, y luego sustituido por Ian McLagan. Como buenos mods con influencias rhythm and blueseras, rock and rolleras y souleras, que luego derivarán a la psicodelia, pues con la época que era tendencia, ¿no? Y también a un iniciático hard rock. Son gente que influyó muchísimo en elementos como los propios Sex Pistols, que ya hicieron alguna versión de ellos, los Jam, por supuesto, o muchos britpoperos, también los revivalistas mods de todo el orbe mundial, como los Jam. Editaron un follón de singles, de discos homónimos, de versiones estadounidenses, y en dos disqueras, Decca e Immediate, que intentaremos aclarar un poquito a lo largo de este programa. Su nombre, Small Faces, caritas. Pues por una parte por su estatura, eran bajitos, por lo tanto su cara estaba en consonancia, ¿no?, con su estatura. Y también face era, en argot mod, en jerga mod, era, significaba líder, ¿no?, el jefecillo de la banda. Bueno, eligieron la estética mod poco, yo creo que de chiripa, ¿no? El primer concierto, y más o menos viene motivado por lo siguiente, porque el primer concierto que dieron fuera de Londres fue en un garito en el que la clientela eran borrachos y Teddy Boys, o sea, los, el germen de los rockers, ¿no? Por así decirlo. Fue en Sheffield y en la tercera canción el dueño del local dijo, y ayudado o incitado por el estimado público, dijo, fuera de aquí, a la casita, que llueve. Los muchachos de los Small Faces no se fueron a casita, sino que dieron la vuelta a la esquina y se fueron a un club mod que había al lado. Y allí lo petaron. Así que dijeron, pues mira, vamos por este carril, ¿no? El primer disco lo editaron en mayo de 1966, disco homónimo en Decca, número 3 en el Reino Unido. En muchos cortes ya está Ian McLagan, ya había sustituido a Jimmy Winston, y ganan, y se nota mucho. Incluye este disco el pelotazo Sara Lee y también una polémica de plagio en cadena, ¿no? Que es You Need Lovin', en el cual plagian a Willie Dixon sin decir ni pío, y luego pues ellos reciben su misma moneda, el karma le devuelve la hostia, pues sufriendo el plagio de los Led Zeppelin en World Lotar Off, ¿no? Hemos empezado con una canción de este disco, de este primer álbum, de este homónimo de los Small Faces, que es You Better Believe, una canción compuesta por Kenneth Lynch, que fue uno de los pocos cantantes negros del pop británico de la época en tener éxito, ¿no? Vamos con otra canción que está incluida en este disco. Se llama On Your Own, espérate, me he equivocado, On Out Time. Ah, sí, ahora sí. Ya te digo, incluido por su primer disco. Y es un instrumental que demuestra el poderío del que eran capaces, ¿no? Meten caña y McLagan se reivindican. Se reivindica, pero bien. Vamos a escuchar Small Faces, On Up Time. Instrumental zapatillesca, cortita y al pie, de este primer álbum de los Small Faces, una banda que tuvo éxito desde el principio, ya que vendían muchos boletos para sus bolos, tenían una buena caterva de mods seguidores y tenían un puñado de singles de gran éxito, pero aún no veían una puñetera libra. Mal normal en aquella época, donde los grupos estaban totalmente al albur de los managers y demás buitres carroñeros que les rodeaban, ¿no? Aquí pues fue el manager, lo típico, ¿no? Pero se dieron cuenta rápido. Le mandaron a él y a Decca, por extensión, bien al carajo, y fichan enseguida por Immediate. Pero Decca saca, nada más irse los caritas de su sello, saca un disco, From the Beginning, de junio del 67, que incluye o sea, un año y un mes escasamente después del primero, donde incluye sus pelotazos, sus grandes pelotazos en 7 pulgadas y grabaciones inéditas. Uno de los pelotazos incluidos en este disco de Decca, de despedida, entre comillas, es el impepinable All or Nothing, quinto single de la banda, de agosto del 66, casi un año antes salió, un super éxito mod que trata sobre la separación de Marriott de su prometida, Sue Oliver, aunque también se dice que es una canción dedicada a su mujer Jenny Rylance, al separarse ella de Rod Stewart, así que podemos elegir la versión que más nos interese o más gusto nos dé, ¿no? Además, esta canción, All or Nothing, fue la canción del funeral de Marriott. Un clásico, un gran, gran, gran tema que no puede faltar en ninguna discoteca que se precie. The Small Faces, All or Nothing. Clasicazo de alcance, este Lord Nothing, un temazo impresionante. Como hemos dicho, esto estaba incluido en el último disco que sacó, bueno, en el disco de despedida, el disco de recopilatorio que sacó Decca, ¿no? From the Beginning. Y ahora vamos a hablar ya de la andadura en Immediate, el sello de Andy Locke Oldham, el manager de los Rolling Stone, que les concedió bastante más libertad de la que tenían en Decca. Y esto se ve ya en el primer single que sacan, Here Come the Nice, donde habla bastante explícitamente sobre la droga y los camellos directamente. Y tiran para adelante. Además, no sé cómo coló. incluso en las radios, tranquilamente. Y enseguida sacan el segundo disco, que también se llama Small Faces, no tenían otro nombre, ¿no? O sea, venga, homónimo también. En pues el mismo mes que From the Beginning, peleando ahí un poquito las dos discográficas, en junio del año 1967. No tiene tantos pelotazos como el primer álbum de Small Faces, pero es muy influyente, sobre todo en otras bandas, ¿no?, de su época. Aquí Small Faces empiezan a experimentar y a trascender los corsés mod, ¿no? También Ronnie Lane está perfilándose ya como principal compositor de la banda. Vamos a escuchar de este disco, de este segundo disco, también homónimo, Tell Me, Have You Ever Seen Me. Es un gran hit también, no al nivel de los Nothing, pero anda cerca, y que supuso un conflicto con Decca, que ya tenía una versión en su poder de esta canción, ¿no? Pero y eso supuso que Immediate no pudo lanzarla como su primer single, ¿no?, por las amenazas de la otra discográfica. Pero bueno, lo incluyó en su segundo álbum, ¿no? Aquí el rollo psicodélico ya asoma. McLagan utiliza el melotrón, ese instrumento, y Lane compuso la canción tras escuchar el disco de debut al revés. O sea, ya ves tú las inspiraciones de dónde las sacaban. Vamos a escuchar este Tell Me, Have You Ever Seen Me, si la coloco aquí porque la tengo fuera del reproductor. Aquí está, bien en su sitio, y disfrutemos de ella. Small Faces, Tell Me, Have You Ever Seen Me. Ahí estaba ya esa tendencia psicodélica de los Small Faces con este temazo, incluido en su segundo LP, homónimo también. Y ahora vamos con la versión estadounidense de este segundo. Para empezar, le cambiaron el nombre directamente. There Are But Four Small Faces, se llamaba. Febrero del 68. Esta versión estadounidense combina cortes de la versión UK, ¿no?, con singles de éxito que habían ido saliendo, como pueden ser Ichiku Park, Here Come the Nights, que antes hemos hablado de ella, o la canción que vamos a poner, Teen Soldier, que salió como single en diciembre del año 67. Una canción escrita por Marriott en esta ocasión, originalmente para la cantante Pippi Arnold, para que la cantase ella. Una cantante que, por cierto, estuvo en hace un par de Purple Weekends tocando ahí en León. Todavía anda en activo. Pues originalmente estaba pensada para ella, para Pippi Arnold, pero al final, cuando la compuso Marriott, dijo, joder, esta canción es la hostia, me la quedo. Pero eso sí, contó con ella, contó con Pippi Arnold para hacer los coros del tema de los Small Faces, de esta versión de Tin Soldier. Mete aquí rhythm and blues cañero, pero bien, bien, sí señor. Una gran, gran canción también, como no podía ser de otra manera, de uno de los mejores grupos de los 60 que hubo y habrá, eso está claro. Small Faces, Tin Soldier. Madre mía, qué temazo, y madre mía, cómo canta Steve Merriott en esta canción. Es acojonante, sí. Es impresionante. No tiene nada que envidiar a otros grandes voceras de la época, sí señor. Ahí estaba ese Tin Soldier, Small Faces, un single del 67, de final del 67, incluida en la versión americana del segundo álbum de los Small Faces. Y ahora vamos ya con el, porque siempre que está en divergencia nos centramos pues en un disco, como no es habitual, ¿no? Y en este caso pues va a ser su gran obra maestra, Ogden's Nut Gone Flake, mayo del 68. Un disco con un fantástico diseño, esa lata de tabaco, ¿no? y con dos caras muy diferenciadas. Una, la cara A más convencional, y una, la cara B, más conceptual, en la cual, y esto va a tener chicha seguramente ahora cuando hable con los de Divergencias, porque aquí me voy a quedar solo yo. La cara B conceptual, que es un cuento, ¿no? Se llama Happiness Stand, donde se relatan sus aventuras buscando la mitad perdida de la luna, y entre las canciones se intercalan interludios narrativos del cómico Stanley Unwin. Antes de lanzar el disco se lanzaron singles, ¿no? Y bueno, single principal fue Lazy Sunday, que la escucharemos, con ese rollo music hall, ¿no? Y tal, una canción que se sacó, que Imedia sacó sin permiso de la banda, pero bien sacada, bien elegida estuvo, porque llegó al número 2, ¿no? Y lanzó el disco con potencia, ¿no? Un disco que fue número 1 en la lista británica durante ni más ni menos que 6 semanas. O sea que, como banderín de enganche, Lazy Sunday, ahí la discográfica estuvo muy, muy acertada. Vamos a escuchar 4 canciones del disco y las intervenciones de los compadres de Divergencias. La primera canción que vamos a escuchar es Afterglow of Your Love, y luego a continuación hablaremos con Carlos Watts, desde Santiago de Compostela. I know that I'm having it to you. I know that loving you the way I do. There's never way I need you. I know that you will be the afterglow of your love. Love is all around me, everywhere. Touch my soul with someone who really cares. No one can deny us. People who once passed me by will turn their heads round. I'm happy just to be with you. Been here, feeling deep inside, a feeling that I could not see or touch or try to hide. My love is in and around you. I bless the day that I found you. So listen, baby, I'm happy just to be here. Bueno, ahí estaba sonando Satellite con ese corte tan raro, porque la mayor parte de las canciones van enlazadillas, entonces pues suena un poco brusco, pero bueno, ahí estaba. Al otro lado de la línea tiene que estar Fer. Hemos cambiado de contertulio ya que Carlos estaba comunicando. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Desde Cartagena. Sí, sí, aquí he estado. Bueno, al final te ha tocado después de este espectacular Afterglow, que tú dijiste mientras que hablábamos por el grupo de WhatsApp que ya con el final merecía la pena el disco entero. El álbum entero, que el álbum es una preciosidad, ¿eh? O sea, el álbum está muy, muy, muy guapo. Pero este tema en concreto, bueno, para mí es 100% adictivo. O sea, yo no sé cuántas veces, desde que hemos rescatado este disco, cuántas veces lo he podido escuchar. Una barbaridad, de verdad, ¿eh? Totalmente adictivo. Ahí Mario canta súper bien, la canción, el tema, cómo va evolucionando, para mí lo tiene todo, vamos. Guapísimo. Bueno, pero no es el único, ¿eh? Hay muy otras joyas por aquí. Bueno, pues cuéntame tus opiniones ya más amplias sobre este gran discazo, sí, esta obra maestra de los Emo Faces. Sí, sí. Para la... Siempre nos dice que cojamos cuatro canciones, yo había cogido... Una es Afterglow, otra es Son of a Baker, que va a sonar, creo que es seguramente mi segundo tema favorito del disco, con una batería que me encanta, y esta sin embargo cantada por Ronnie Lane, que creo que lo hace también espectacular. Y luego había cogido también Rolling Over, que es un tema que yo creo que es un poco lo que va a marcar la carrera de Mario en el futuro, ¿no? Porque después de este disco... abandona y funda los Humble Pie y yo creo que es un poco la línea que seguirá más adelante. Entonces es un tema que también me gusta especialmente. Y luego la RNE, que me recuerda más rollo a los Kings o algo así. Sí, sí. Es una canción más quizá de ese Music Hall. Ese rollo de Bilesco, sí, Music Hall, tan British. Exactamente. Y me imagino que los compañeros te hablarán de toda la cara B con los diálogos. Me he quedado solo ahí. Sí. A ver, yo, o sea, poniendo en contexto el álbum, me imagino, o sea, desde luego sería una cosa en su momento totalmente, digamos, original, quizá, no lo sé, le dio un toque ahí, pues me imagino que muy especial, pero por otro lado, por ejemplo, fue un hándicap para que el grupo triunfase en Estados Unidos. Fue una de las cosas que hizo que a la larga se separase. Que por otro lado no opino bien, ¿no? Porque luego salieron los Faces y Humble Pie y Titan Mal. Pero es un rollo porque el tipo este que inventa un idioma, era un humorista, no sé qué, por lo que estaba ahí leyendo, vamos, para mí es un rollazo. Para mí me corta el rollo totalmente. Qué exagerado que soy. Pero bueno. Que, vamos, yo qué sé. Yo de todas maneras, dices tú, si no hubiese sido, vamos, es que si hubieran seguido los Small Faces, o sea, hubieran derivado de una manera natural hacia el rollo que luego fueron los Faces. Es que yo creo que no hubiera cambiado mucho. A lo mejor, yo qué sé, eso sí, pues te quitas, vamos, no hubiera disfrutado de ese bozarrón de Rod Stewart, ¿no? Sí, claro, no hubiera hecho falta porque con Merriot se hubieran apañado bastante. Pero lo que pasa, Merriot era más carroquero, ¿no? Yo creo que sí, era, sí, era más esa. Sí, bueno, y los Faces no son carrón tampoco, es un rollo ahí. Yo que sé, festivo, sí, que un luego poquito campestre. A tantas bandas de Slate y todo esto han salido gracias a ese. No sabría muy bien cómo definirlo, pero bueno, en cualquier caso es lo que pasó y yo que sé, tampoco está, no es tan malo, al fin y al cabo. No, para nada, no. Para nada. No pasa nada. Hemos podido aguantar sin los Small Faces. Que, bueno, espero que tarde o temprano te entre la cara B en condiciones. Sí, sí, hay. Porque a mí una cosa que me... Digo, pero esto es como si Arévalo... Digo, pero ¿qué símil es este? Vamos a ver. Como dijiste, como si Arévalo hubiera entrado en un disco de los enemigos, ¿no? Sí, te hubiera contado un chiste de horror ahí entre canciones. No, seguro que no es eso. Pero y si hay que darles el mérito que esto sale antes que el Tommy de los Who, ¿no? Y quizás sí, sea de los primerísimos discos conceptuales, por lo menos aunque la mitad del disco. Uh-huh. Bueno, ahí también le damos un mérito, pero quizá el paso del tiempo no le senta bien, o tienes que ser muy inglés y entender muy bien el rollo ese para Sí, para tiene que, un, para pillarle el punto, por lo un menos, aspecto localista ahí. Bastante gordo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ahora Son of a Baker. El mazo total. Hay por ahí un vídeo en YouTube interpretándolo en directo en televisión y es guapísimo. Hay que no lo he visto. Enseguida. A ver si le echo un orejazo. O un ojazo, más bien, si es un vídeo. Que el Mario se va a todo loco, vamos, es un flip. Muy chulo. Pues Nafer, gracias como siempre por estar ahí al otro lado. No, gracias por de vez en cuando mandarnos álbumes de la calidad de este, que desde luego es un pasote. La próxima vez, por esto de la cara B, va a ser algo peor. Pues solo por venganza, ¿sabes? Bueno, no sé, el Metal Machine Music de Lou Reed, por ejemplo. Hostia, tío, o que hizo con Metallica. Joder. Bueno. Oye, tampoco hay que exagerar, lo de Metallica, no, no, eso tampoco nos pasemos. Bueno, tío, vamos a escuchar a Son of a Baker. Venga, fuerte abrazo. Venga, igualmente, hasta luego. Razón tenía nuestro amigo Fer al alabar la labor a la batería de Kenny Jones en este temazo, Son of a Baker. Y ahora hablamos, ahora sí, con Carlos Watts desde Santiago. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches Dani, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, perfecto, bien. Bueno, siempre. ¿Qué te parece la lección en esta ocasión? Yo creo que más o menos has atinado, ¿no? A mí, a ver, sí, es un discazo que duda cabe y es un grupazo, pero a mí siempre me queda la sensación, supongo que es cosa mía, de que los Small Faces no llegaron a explotar todo el potencial que tenían. No sé, es una... veo más un grupo de singles, de canciones, que los discos no... no acababan de encajar por todos lados. Me parece a mí que eran, no sé, hombre, está claro que los dos primeros discos sí, lo veo como tú dices, pero con este ya disiento, sí, pero, porque lo veo bueno, de otra aquí manera. Ya empiezan las comparaciones, claro, cuando hablamos de Small Faces, entonces ya tienes que hablar de los Faces, de... Sí, bueno, entonces es, yo, por ejemplo, opinable. Sí, sí, por ejemplo, a mí los Faces, con todo el descontrol y el desbarajuste que tienen, me parece que es precisamente el desbarajuste lo que le da... lo que le da la identidad al grupo. Y en cambio a los Small Faces los veo un poco aún, un poco verdes en ese sentido. Y veo que, creo que Steve Marriott, después con Humble Pie, desarrolló, bueno, ya sabía para dónde tirar, ahí al hard rock este que estábamos oyendo ahora, por ejemplo, de Song of a Baker, me parece que podría ser de Humble Pie perfectamente ese tema. Sí. Quiero decir que, y al principio estaba más por el rollo mod, un poco más, bueno, no sé. Después, claro, ya habréis comentado el tema de la cara B, que se nos hace un poco... Se ha comentado, pero bueno, vamos a seguir comentando, o sea que duda. Supongo. A ver, me acuerdo cuando lees Moby Dick, siempre te dicen, bueno, claro, es que el concepto de novela que había entonces no es el mismo que tenemos ahora. Y esto me parece que es un poco así, que los conceptos que había en los años 60 de lo que era un disco, un disco conceptual como este, pues que hay cosas que nos es más difícil de asumir a estas alturas de la película, ¿sabes? Era todo como más inocente. Sí, obviamente. Claro. De todas formas... Y además, luego, el aspecto localista que tiene el asunto con ese cómico que está ahí, sí, y tal, que aquí, claro, no suena de nada, no, nunca vimos hablar de... No sabemos de quién es, no... Seguro que a ellos les resulta muy simpático, pero nosotros... Sí, claro, idea. Será una cosa habitual para ellos, es una cosa cómoda, como yo que sé, como si te cuenta un cuento, sí, yo que sé. Bueno, The Coral, un grupo inglés que a mí me gusta mucho, sacaron hace unos años un disco, también era un disco conceptual, y por el medio también tenía un narrador, quiero decir, no es una cosa única que no hayamos visto ya. Es muy británico, eso sí. Sí, sí, The Coral son muy británicos, y esto era una historia de una isla de vacaciones que entonces era... disco doble, el primero era el verano y sé que había mucha gente, y el segundo era el invierno, que se quedaban solo los habitantes, bueno, muy british todo. Entonces, bueno, a ver, tampoco es que nos quede tan lejos, pero lo vemos así, sí. No me imagino a ningún grupo español poniendo un narrador así tan constante y tan y, bueno, tan presente. Sí, está pero bueno. Pero, a ver, las canciones siguen estando ahí, pero... No, se ha jodido. Sí, eso sí, la cara es mucho más directa, mucho más... ¡Pum! Claro, y las canciones son mucho más, eso, más Humble Pie. Sí, sí, sí. Esto más, se queda un poco... Y más singueables, ¿no?, por así decirlo, más radiables, más... Sí, sí. También te iba a comentar que, claro, estuve comprobando fechas para no meter la pata. Creo que el Who's All Out es justo el año anterior y el Tommy del año siguiente. Bueno, pues... Uh-huh. Lo veo ahí en el medio perfecto, marcando la diferencia entre... De hecho, me suenan a veces a The Who también. Sí, algunas veces, sí. Sí, hay veces, sí, por ejemplo, la batería esta suena mucho a Keith Moon, la de... Bueno, antes. Claro, sí, y Kenny Jones acabó sustituyendo a Keith Moon. A Keith Moon, es verdad, cuando se murió, sí, es cierto. Cuando se murió, o sea, a ver, no es nada loco, estaban todos ahí en esa onda, en esos años en Inglaterra, que me parecían unos años realmente, bueno, brutales para cualquiera que le guste el rock y la música. Bueno, ahora vamos con Lazy Sunday, que le mete un toque que fue el single de sí, presentación. Es más Kings, ¿no? Sí, eso es Kings puro, sí. Ese rollo, sí. Music hall, ese rollo de sala de fiestas inglés. Sí, por eso te digo que los Small Faces parecía que apuntaban como a... Estaban ahí como en el medio de todos, buscando su identidad, y yo creo que la fueron encontrando, pero a ver, que cualquiera, si no encuentra la identidad de sacar un disco como este, firma el 80% de los grupos, el 90%. Pero es lo que me pasa a mí con los Small Faces, que tiro más de The Who o de los Kings que... Sí, es más difícil tirar de ellos, sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por tus aportes y tus opiniones. Como siempre, la próxima vez, como os habéis metido tanto... Es un poco Robert Christgau, ¿no? Que vaya mierda, no sé qué, 9,5. Bueno, la próxima vez en Venganza os pondré algo más complicado, por lo de la cara B, digo. Nah, hombre, no, no. No. Estamos todos de acuerdo. No, vale. Tendré venga, piedad de vosotros. Venga, un abrazo. Venga, disfrutad del exitante. Hasta luego. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. They stop me from grooving, they bang on the wall. They're doing me fasting, it's no good at all. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Lumbago. Diddly bay. I'll sing you a song with no words and no tune. Diddly bay. So sing in your party while you suss out the moon. Oh yes. Lazy Sunday afternoon. I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. There's no one to hear me, there's nothing to say, and no one can stop me from feeling this way, yeah. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. Pues a mí este rollo británico siempre me ha encantado, allí con su sonido marítimo, sus campanas, sus pajarillos y todo el rollo, ese music hall. Nos falta el último de divergencias, el último divergente, se trata de Gaby Saylor, desde Zona Centro. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Dani? Muy bien. ¿Cómo estamos? Aquí encantado de hablar de este discazo. Pues bueno, aunque ha habido sus diferencias, ya han salido dos veces y saldrán otra vez, pero... pero bueno... Bueno, ¿qué te parece? Así en líneas generales este gran álbum de los Small Faces. Bueno, pues como ya hemos hablado en el grupo privado que tenemos, o sea, es uno de los discos que tengo, o sea, que me compré en su día porque dije, este disco lo quiero tener. O sea, que ya eso ya da señal de que el disco me gusta mucho. Y pero sí que es verdad que como los otros dos pienso que la cara B tiene un ligero traguito. Alguien debería haberles dicho que tanto spoken word ahí en medio te joroba un poco la experiencia. Pero es que claro, a cambio tienes una cara A que, bueno, que no sé, es una cosa deslumbrante, vamos. Sí, sí, totalmente. Es que sí, no falla sí, ni sí. una. Bueno, y no falla ni una, pero incluso Claro, es que yo lo veo como por capas, ¿no? Va subiendo. La cara B está muy bien, pero tienes al señor este dando la barrila todo el rato, que te saca un poco del disco, pero aún así está muy bien. Y luego la cara A tiene tres temas que están bastante bien, entre ellas la que da nombre al disco y que el instrumental, que está muy bien, uh-huh. Pero es que tiene tres canciones que son de que se te queda, te queda loco. O sea, tres clasicazos, o sea, la palabra clásico es para Afterglow, para Son of a Baker y para Lazy Sunday. O sea, pero es que son tres canciones que ya merecen el disco, vamos. O sea, en mi opinión, vamos. O sea, y tres de ellas han sonado en esta selección. O sea, es que era así. Sí, pocas veces nos hemos puesto de acuerdo los divergentes para elegir las mismas canciones. Y yo creo que esas tres las hemos elegido los cuatro. Yo creo que ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, son una maravilla, en mi opinión. Y además, te dan un poco los Small Faces antiguos, o sea, la anterior etapa con Lazy Sunday, y, uh-huh. Y yo creo que un poco con las otras dos apuntan lo que viene. A lo que va a ir después. Sí, efectivamente, que medio grupo se va a los Faces y que Mario se va a Humble Pie, que sobre todo yo creo que se nota en los solos de guitarra que meten Son of a Baker y cómo va cantando ya con un tono un poco más durillo, pero yo sí que veo ahí, se va viendo un poco por dónde van a ir cada uno o sea, por dónde se va a separar el grupo, pero vamos, cosa que son tres canciones me parece exageradamente buenas dentro de un disco que está a un nivel estratosférico, vamos. Ya ves, pues sí, no vamos a sacar otra vez el tema de la cara B, ya bueno, ya ha salido. Sobre todo con esa chanza de mal gusto que habéis hecho alguno de vosotros diciendo yo no, que no. Si Bigota rocea en un disco de los Enemigos y Arévalo y tal, y eso ya... Eso ha sido ya mala leche. Eso es mucha mala leche. Me ha ido para hablar la cena. A ver si vamos a tener un disgusto, ten cuidado. Aquí en directo, imagínate. No, no, no. Ya se me ha colocado. Ya es verdad que hay discos donde hay el spoken word. Yo lo que le veo a este es que es muy arriesgado. O sea, sí. Que ni siquiera está integrado en la música. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, porque yo qué sé, la Guerra de los Mundos, por ejemplo, la banda sonora, hay un tío ahí hablando todo el rato, pero con integrado en la música y está sonando de fondo. A mí me mola. Pero es que aquí es duro de cojones. O sea, los tíos se dijeron, no, este señor viene, nos cuenta su movida y luego metemos la canción. Hostia, vaya tela, ¿eh? Pues una de esas canciones es la con la que vamos a cerrar esta Divergencias y casi el programa ya, porque nos queda muy poquito. Se trata de The Journey y lo impuse yo un poquito porque si no, no sale ninguna de la cara B. Pero bueno. Vamos a escuchar una muestra para que la gente se dé cuenta de lo que hay. Venga, tío, un abrazo. Ya pues hablamos en la próxima. Dani. A ver qué se me ocurre. O si se os ocurre a vosotros algo, también estoy abierto a propuestas, ya sabéis. Vale, vale. Pues ahí lo hablamos en el chat, ahí con los comediantes. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Now the fly was overwhelmed with this deep generosity of Stendhal's give of the foodage, because all life was stuff of a foodage. He looked at Stan and said, "Is there anything I can reciprocate or do in the joy of return for your generosity for giving me food and stuff, eh?" Stan, I'm looking for the other half of the moon and dangly. This is my folly. Show me where the missing half of that moon. I don't know, said the fly returly, but I know someone who know if only I were big enough to transport him most. I take it there myself, I would do this, and Stan, having the possessive power of the magic hold, stand it over, roll it up the sleeve, wavely hand, hovery, hovery, hovery, hovery, and utter these magic words, If all the flies were one fly, what a great, enormous fly for Lollipop that would bold. Oh, and there, incredible buzz. Oh, dear, hovery, hovery. Now the fly recoiled with these wordage. Not only will I transport them there, but I'll sing it a deep joy of a song load in your eardroves. That I will do. Yesterday, the sun is surely just a thought away. Where visions that men fail to are put to words to tell, and the music they try but cannot play. Pues ahí estaba esa muestra, pequeña muestra lisérgica de la cara B del disco de este Ogdens, de la gran obra maestra de los Amor Faces, con narrador incluido. Y quería poner el último single que editaron, pero de Universal, de junio del 68, pero me parece que no me da tiempo. Así que luego, después de esto, pues nada más que decir que, pues lo que ya les hemos dicho por allí, la separación, Marriott a Humble Pie, los demás a los Faces. Ese último single, últimos compromisos contractuales y conciertos en el 69, y en marzo del 69 pues sacaron, se separaron ya definitivamente, ¿no? Hasta aquí llega la historia de los Amor Faces, hasta aquí llega este Rutas Enemigas número 603 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Y la semana que viene, pues más material, más mandanga y más buena música. Esta vez tiraremos por novedades, ¿vale? Así que ahí os quedáis. Os directamente os pongo la sintonía de salida, así, cerrando la puerta a lo brusco. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Chao!